está mi vara de naranjo? ¡Aquí está, marido! ¡Dámela! Pues voy a salir y no regresaré antes de 3 días. Tómala. Si entre tanto viene el ganadero y quiere comprar nuestras vacas, se las puedes vender por 200 ducados. Ni uno menos. ¿Entiendes? Entiendo, marido. Te lo digo muy claro, porque como tienes la cabeza muy dura, no quiero que hagas tonterías. Pues de no hacerlo como te lo he dicho, te pondré la espalda morada. Y no de pintura, sino con este palo que tengo en la mano. Márchate tranquilo, marido, que lo haré todo como dice. Adiós, Lina. Adiós, Garrote. Buenos días, señora Lina. La paz de Dios, señor Camilo. Ya he visto las vaquitas que tiene en el establo. ¿Cuánto quiere por ellas? Ni un ducado menos de 200. Conforme, señora Lina. Eso pagaré. Allá voy por ellas. ¡Eh, señor Camilo! ¡Se lleva usted las vacas y no me deja el dinero! Tenéis razón, señora Lina. Tenéis que entregarme 200 ducados. Ni uno menos. Mire usted, señora Lina, me olvidé de traer el bolso. Pero no se preocupe, os dejaré buena garantía. ¿Y qué va a hacer ella? Me llevaré solo 2 vacas y os dejaré la ternera en prenda. ¿Os parece bien? Bien, me parece, señor Camilo. ¿Pero cuándo vais a traer el importe? Mañana mismo, señora Lina. Pues dejadme esa ternera en el establo y no faltéis mañana temprano con la bolsa. Pues quiero tenerla para cuando mi marido regrese. Sin falta estaré mañana con los 200 ducados. ¡Hasta mañana, señor Camilo! ¡Hasta mañana, señora Lina! ¡Ay, qué contento se va a poner mi Garrote cuando vea lo bien que he cumplido su encargo! Ya no volverá a decirme que soy muy bruta. Soy más lista. Aquí estoy de vuelta, Lina. Bienvenido, querido marido. ¿Vendiste las vacas? Vendílas, marido. Y por 200 ducados, como me dijiste. La verdad que apenas los valían. Pero el señor Camilo nada me regateó. Así me gusta que cumplas, mi esposa. Dame el dinero. No lo tengo todavía, marido. ¿Cómo? El señor Camilo se olvidó del bolso, pero me dejó una buena garantía. ¿Qué garantía? Una de las 3 vacas, la mejor, la ternera, la que apenas come. No me dirás que no he sido lista. Eres cada vez más bruta. Mereces que te cueza palos. Pero me das lástima, pedazo de burra. Ay, no, no, marido, no, por Dios. No vayas a castigarme. El señor Camilo traerá el dinero de mañana pasado. ¿Y quién es ese señor Camilo? Yo no conozco a ningún Camilo. Ni ese volverá con el dinero y perderemos las 2 vacas. Nos quedará esa tísica ternera que ni para el matadero sirve. ¡Animal! ¡Ay, marido! Si no viene el señor Camilo en 2 días más, soy capaz de echarme al campo a buscarlo y me traeré el dinero o le quitaré las vacas. Tú no tienes que ir al campo. Te voy a amarrar en el pesebre para que comas bastante alfalfa y lleno. A ver si eso te aclara el entendimiento. ¡Ay, como tú quieras, marido! Yo soy el que me voy al camino por 3 días. A ver si encuentro a ese Camilo o a quien sea más tonta y bruta que tú. Ay, ojalá lo encuentres, marido. Si lo encuentro, te ahorrarás los palos que te ofrecí. Pero si no lo encuentro, prepárate a recibir la paga y a encargarte nuevas costillas, pues no te dejaré una sana. Y me vas a dejar amarrada en el pesebre. No. Por estos 3 días te dejaré suelta dentro de la casa. ¿Y quieres que coma alfalfa lleno? Sí, sí, como puedas. Come cuanto puedas, a ver si a mi vuelta te encuentro más repuesta de imaginación. ¡Que te haga buen provecho! ¡Adiós, mi marido! Después de 2 días de espera, veo que viene una carreta y la conduce una mujer. A ver si esta es la persona que ando buscando. Me haré loco y correré de un lado a otro del camino a ver si consigo que se detenga. ¿Qué os pasa, buen hombre? ¿Qué buscas corriendo de un lado a otro del camino? He caído del cielo y no sé cómo volverme allá. ¿Tú no podrías llevarme? No, pues no conozco el camino. Pero si vienes del cielo, podrías darme noticias de mi marido que murió hace 3 años. Seguro lo habrás visto por allá. Cierto que lo he visto. El pobrecillo no la pasa muy bien. Se dedica a cuidar ovejas y se le extravían por las montañas y tiene que correr tras ellas todo el día. Va muy roto y como allí no hay sastres, porque San Pedro no los deja entrar, las ropas se le caen a pedazos. Pobrecillo, el frío que estará pasando. ¿Sabes qué se me ocurre? A ver, a ver. Iré a buscar su traje de los domingos, pues aún lo tengo colgado en el armario. ¿Me harías el favor de llevárselo? Me caerá muy bien. Con mucho gusto, mujer. Lo agradecido que te va a quedar tu marido. Oye, ¿sabes qué más se me ocurre? ¿Qué? ¿Qué? Ayer vendí el trigo por una buena suma. Se la enviaré para que tenga para tus gastos. Si ofrecéis el dinero en un bolso, San Pedro no lo notará. Pues yo me sacrificaré por hacerte a ti y a tu marido ese favor. Pues vuelvo enseguida. Voy de pie en la carreta para no hacerle mucho peso a los bueyes. Esta mujer es más tonta que la mía. Si me trae el dinero, mi Lina se verá salvada de la paliza. Quiera Dios que la alfalfa y el heno le hayan caído bien a su tripa. Pues aquí llega la mula sobre los bueyes. Aquí tienes, buen hombre, el traje. El dinero va cosido en esta bolsa. Cuéntale muchas cosas a mi marido. Dile que estoy más gordita que cuando él se fue. Y que también he mejorado de mi entendimiento. Sí, se ve, se ve. ¿Yo era más bruta? Gracias y adiós, buen hombre. Dios te conserve la inteligencia. Encontrado con quien enviarle ropa y dinero a tu padre al cielo. La verdad, madre, que esas oportunidades no se presentan todos los días. Se me ocurre ir en busca de ese hombre para preguntarle cómo andan de trabajo por allá. Pues vete en el caballo corriendo. Puede que todavía lo alcances. Allá voy. ¿Habéis visto por aquí un hombre que venía del cielo? Mi madre me ha dicho que por aquí andaba. Sí, pero ya se ha vuelto tomando ese atajo. Yendo al galope podrías alcanzarlo. Ay, buen hombre. Estoy rendido de trabajar y un galope terminaría con mis fuerzas. ¿Queréis montar mi caballo e ir en su busca ya que lo conocéis y rogarle que venga que quiero hablarle? Este es más tonto que la madre. Me aventajan a Melina. Pues aunque ese no es mi ruta, te haré el favor. Gracias, buen hombre. Aquí te espero. Cielo se había marchado, pero le dejé el caballo al otro que lo conoció para que lo alcanzara y lo hiciera regresar. Me he cansado de esperar y ninguno ha vuelto. A lo mejor lo encontró y le dio el caballo para que llegara más pronto al cielo. Tienes razón, madre. Así debe haber sido. Aquí estoy, mujer. Por esta vez te has librado de la paliza. He encontrado dos personas que son más tontas que tú. Ay, cuánto me alegro, marido. Pues no me hacía mucha gracia aguantar esos azotes. Pero te los guardo para la próxima ocasión. ¿De dónde sacaste ese precioso caballo? Ese caballo, ese traje y esta bolsa se supone que han llegado del cielo. Y hasta allá tuviste que ir por ello. No seas bruta, Melina. Si la gente tonta fuera siempre tan productiva, habría que tenerla en más alta estima. Estoy pensando que por lo tan bruta que soy, es por lo tanto que me quieres. ¿Quieres que siga comiendo heno? No, no. Prepara un buen cocido para celebrar la venta de las vacas, que al fin de cuentas ha salido bastante productiva.